avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la posibilidad. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del Informativo Provincial, La Ronda Informativa. Saludamos también a nuestro compañero de tareas, el señor Joaquín. Hola Marcela, espero que usted se encuentre muy bien. Iniciamos la tarea presentando los siguientes titulares. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Repercusiones del paro nacional del 9 de junio. En referencia al paro nacional del día 9 de junio, compartimos con ustedes una ronda de voces que se expresan en referencia al tema. En mi opinión, no estoy a favor del paro y no, en mi caso no me afectó el paro de transporte. Sí, me perjudica por el tema de que hay algunos locales que cierran, digamos, que son de acá de la cuadra, digamos. Entonces, directamente no viene y son clientes que tengo de todos los días. No creo que el reclamo sea justo, solamente que son gremios que buscan un beneficio propio y no están buscando el beneficio de los trabajadores. Sí, porque por esta zona, por la Güemes, cuando la actividad es normal hay mucho más movimiento. Hoy parece un día domingo. Bueno, mira, como Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda, nos hemos sumado a lo largo y a lo ancho del país de todos los cortes y todas las medidas de lucha para darle una característica de paro activo a la jornada. Y yo creo que perjudica porque al no haber colectivos hay menos gente y hay menos movilidad. Sí, no, se vio bastante poca cantidad de gente con todo lo que era el tema de la venta. Y sí, bastó bastante. Bueno, yo vivo en Alto Comedero y llegué para traer una vecina que tiene vehículo. Me vine con ella. La burocracia sindical, a la vez que convoca al paro, trata de atajarse de las distintas manifestaciones, como el paro activo que la izquierda propone, porque sabe y se siente también peligrada por esta posición. O sea, este paro no solamente supone una amenaza para el gobierno, sino que también la burocracia sindical ve este mismo paro, cuando es con movilización, como una amenaza para sus propias posiciones. La gente no puede venir a hacer las compras que hace diariamente y bueno, sí, perjudica tanto a los negocios como chicos como los grandes también. 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Néstor Ruiz, ambientalista y defensor del medio ambiente, nos informa sobre los cuidados del medio ambiente y de la problemática ambiental que padece nuestra provincia. La defensa del medio ambiente tiene que ver en la lucha esta continua, constante contra el extractivismo en todas sus formas, ¿no? Ser ambientalista para mí, digamos, tiene un doble significado, ¿no? Uno es la actitud individual, esto de no sacar la basura fuera de horario, tener una actitud proactiva en el sentido de plantar árboles, que es algo que podemos hacer todos, en espacios verdes, públicos, cuidar el agua, digamos, las acciones individuales, que hablan bien de la persona, pero con eso no alcanza, porque acá en Jujuy, digamos, está tan amenazada, porque la mega minería sigue avanzando, porque los agrotóxicos cada vez contaminan más, pero no es únicamente la protección del hombre, sino también de la vida silvestre. Yo a veces pienso, digamos, en un día como hoy, hay tantos pobladores de la finca El Pongo que a su vez, digamos, son en su mayor parte indígenas y que son contaminados y que a veces los chicos se están en contacto con los agrotóxicos y eso le produce náuseas que van a condicionar toda su vida. O sea que no hay mucho para festejar, ¿no? Sí, sí. Pero de todas maneras reafirma el compromiso de todos los jujeños para poder cuidar lo que tenemos, porque la verdad que nosotros hemos heredado un paraíso. Jujuy es un paraíso con toda clase de climas y de ambientes. Presentación del libro Visitación Sibila, Almita Milagrosa, de Ángela de Ponce. La autora nos cuenta la relación del libro con la historia del caso del femicidio de Visitación Sibila, que aconteció hace 107 años. Bueno, yo le agradezco que estén acá. Visitación Sibila es una joven jujeña que fue muerta hace 107 años por un hombre que la encontró, lleva por la senda allá, lo que ahora es Ruta 56, pasando iglesia. Hay muchas capillas ahora que le han hecho en homenaje a ella. Ahí la mataron. Fue una muerte, una cosa muy cruel. El muchacho que la encontró ahí, a ella que iba para su casa, quería tener relaciones sexuales con ella. Y ella le decía que no. Entonces él le ofrece 60 centavos, que hace más de 100 años era mucha plata. Y ella le dice que no, porque ella es casada y el cuerpo es de su marido. Entonces él la voltea, la trata de manosearla y ella no se deja. Entonces ella le dice, vamos más al monte para que no nos vean, y sube su caballo para escaparse. Entonces él tira el lazo, la enlaza, la voltea y va clavándole un cuchillo en el cuello mientras trata de dominarla y no puede. Entonces la mata, y después toda esa tarde él tiene relaciones sexuales con ese cuerpo muerto. Después le corta los glúteos y le corta las piernas acá arriba en el muslo y se lleva la carne en su rancho, camino al brete por ahí, medio del monte, y la cuelga para hacer la charqui, para comerla. Bueno, todo esto, el caballo de ella vuelve a su casa, al ranchito de ella, y el esposo, que se llamaba Julián Medrano, ve el caballo sin ensillado y claro, se preocupa, ¿qué ha pasado? ¿Quién la volteó? ¿Dónde está? Y entonces de pronto viene la idea, ¿no?, de que le puede haber pasado algo, por eso ella no ha vuelto, y la va a buscar, no la encuentra. Entonces al otro día va temprano a Higuerilla y le dicen, sí, la vimos pasar, qué sé yo. Entonces la policía acá en la ciudad le presta dos personas y van a buscarla. Y la encuentran tapada, muerta, tapada. El hombre también la había abierto desde acá entero el cuerpo, le había sacado los intestinos, un montón de cosas, con mucha crueldad. Entonces de pronto es una cosa que a nosotros... Yo, a mí toda la vida que yo desde que aprendí y escuché sobre esta historia, yo la admiro, porque realmente fue una joven jujeña, nacida en las capillas. No sé si usted conoce el lugar de las escaleras, las capillas. Hay un espacio que se llama el Totoral, ahí nació ella. Y bueno, le pasó eso, que fue una cosa muy horrible, ¿no? Muy, muy fea. Nota a Julio Flores, presidente de la Federación de Cooperativas de Jujuy. Se inaugurará próximamente una nueva radio comunitaria en Alto Comedero. Fue anunciado por el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Jujuy. Esta emisora estará destinada a la comunidad y se interesará en las actividades del cooperativismo jujeño. Muchísimas gracias por la visita de ustedes. Y bueno, es muy importante para nosotros tener una radio. Más que acá en Alto Comedero es muy necesario por la necesidad de la gente. Es una radio comunitaria, así que es algo nuevo para nosotros, pero algo increíble, porque vamos a usarla para bien de la comunidad. Y también es muy importante la comunicación, porque ustedes saben bien, sin comunicación no se entera nadie de lo que nosotros hacemos día a día en nuestra federación. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Antes de despedirnos, recordamos que el 11 de junio se conmemoró el Día del Vecino. El 11 de junio de 1990 se estableció como el Día del Vecino con el fin de destacar la importancia del trabajo mancomunado. Destacamos que en los diferentes barrios de la provincia existen grupos de vecinos que se organizan en tareas deportivas, educativas y culturales. Nos despedimos bien arriba. Nos vamos con un tema: Vinito y Amor de Arbolito. Te invitamos a que te sumes y participes de la ronda informativa. Compartí los saludos, las noticias, los audios o imágenes a la ronda informativa @gmail.com. Finalizamos la edición de la ronda informativa. Esperamos que hayan disfrutado de la breve información. Deseamos que tengan una maravillosa semana para todos y para todas. Escribiendo sin papel, un libro verdadero, con letras de tierra y sal, sobra. Pueblo unido y sin voz, manoteando al destino, con siglos de miedo y sudor, esperando por vino y amor. Te seguís protegiendo, las culpas del mundo de hoy rebotan. Qué gran señor de los cielos, estarás satisfecho con tantos pibes en bola, comiendo su sueño, mordiendo su voz. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Esta tierra que sueño, no tiene dueños, somos hijos del sol. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Esta tierra que sueño, no tiene dueños, somos hijos del sol. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa.